La cirugía duró aproximadamente 1 hora 20. Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son la observación. Diego está controlado, tiene un drenajecito que se lo vamos a retirar mañana, pero todo salió muy bien. No, eso lo vamos a ver la evolución, como acá dice el doctor, vamos a ver el día a día. Eso dependerá de la evolución de él, que por lo pronto el comienzo de esto fue muy bueno. El despertar, un paso muy grande, una cirugía que no es de alta complejidad, pero no deja de ser una neurocirugía, así que todo muy bien.